I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio. Y en Radio Vallecas. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás escuchando Música Casual, te estamos acompañando en directo desde las 7 hasta las 9 de la noche en Ágora Sol Radio, también en Radio Vallecas, en Radio Juventud de Soto del Real, en Radio Oasis de Salamanca y en diferido nos podrás escuchar en Radio Almaina de Granada. ¿Qué hay? Buenas tardes, compañeros Antonio y Rafa. Buenas tardes. Es mi turno. Te toca, Rafa. Bienvenidas, bienvenidos, orejas y compañeros, orejas que nos oís, a todos aquellos que estéis por ahí. Un placer, como siempre, teneros al otro lado y siempre al otro lado con nuestras redes. Ya sabéis, en Instagram, en Facebook, es en Música Casual, la segunda con K, arroba Música Casual, para que nos digáis todo lo que os parece mal, aparentemente nada, porque no nos decís nada, pero también queremos saber lo bueno del programa. También estamos ahí en los podcasts, en iVoox y, por supuesto, en la web de Ágora Sol Radio, desde donde se hace este programa desde hace un tiempito. Vamos a empezar con nuestro disco del mes. También continuaremos con las secciones habituales. Hay alguna sorpresa porque... han vendimiado dos personas, además con 82 años los dos, dos músicos, y bueno, pues le vamos a hacer desde aquí un pequeño homenaje. Vamos a escuchar más música, yo creo que palabras. Estábamos diciendo que creo que es la edad media de los hombres en España, 82, con lo cual así por ahí anda. La mujer es un poquito más, pero por ahí debe de andar, con lo cual pues han tenido una vida, bueno, esto, alargada. Estos han perjudicado un poco. Además, ya han llegado a la media. Alguno más que otro. Sí, se puede decir que se queda un poco la música un poco más huérfana, pero al mismo tiempo también es para alegrarse de todas esas canciones que han hecho estos músicos y que vamos a escuchar algunas hoy. Sí, a Slane and the Family Stone, al cantante de Beach Boys. Bueno, compositor. Compositor, sí. Yo, bueno, cantaba también, porque en los Beach Boys cantaban bastante, pero... Cantaban una, todos, me parece. Sí, pero no era la voz principal, pero sí el compositor, entre otros. Todo quedaba entre hermanos, a Brian Wilson. Y tendremos, sí, las secciones habituales, como has dicho. Sí, también tendremos el Tal Día Como Hoy. Y sí, bueno, las habituales, si se las sabe la gente, no te preocupes. La étnica, ¿no? Porque la étnica es de... El mundo de músicas. El mundo de músicas. En el que vamos a entrar hoy también, otra vez. Y... Esa hay que decirla porque la gente no se lo sabe. Y, aparte, el más de lo mismo para cerrar, como siempre, con la canción que elegís todos. Y hoy tenemos un permisito, una sesión especial de 9 a 10, que es cuando dejamos que suene la música sin interrupciones, que es un concierto de los Smiths, cuando tocaron aquí de Smiths en Madrid en el año 1985, en el Parque del Oeste, fue en la fiesta de San Isidro, en el Paseo de Camoens, y vamos a poner ahí el concierto casi entero con algún corte, en homenaje a aquellos que no pudieron ir a disfrutarlo la semana pasada porque se cancelaron los dos conciertos que tenía previsto Morrissey aquí. En cualquier caso, ya Morrissey no son los Smiths porque no es la formación original, ni está el guitarrista Johnny Marr, y bueno, falleció también uno de ellos, pero pondremos ese concierto de 9 a 10 sin interrupciones. Interrumpo yo un poquito porque, como nos gusta que nuestra audiencia esté ilustrada, no seamos nosotros quien la lleva a error. Los datos concretos son que la esperanza media de vida está en 83 para todo el mundo, pero los hombres 80 y las mujeres 85, con lo cual estos dos han superado en 2 años la edad media de los hombres en España. Les haremos un gran homenaje. Era un dato que yo no necesitaba para nada, pero bueno. Bueno, hombre, pero... Puede ser interesante si a los 81 ha compuesto la última canción. Claro, alguno de ellos. Cuando lleguen a 81, pues habrá que... Ahora lo descubrimos. Buscando lejes. Bueno, vamos a empezar con un tema. Vamos a poner a Martha Hicks. Va a estar, entre otros festivales, en el Clave del Agua. You know, girls, without your love, you don't even exist. Why waste your love on some no good man? Now dig on this. Stop throwing your love in the garbage can. Stop giving your love to a no good man. Girls, take your love out the trash pile. You gotta give it to someone who's gonna stay for a while. So listen to me while I rap to you and tell you what a wrong man is. A wrong man is a man who can't be true. A wrong man is a man that don't give you. A wrong guy is a guy who tells you lies and never do the things they're supposed to. You're giving your love on a silver platter, all decorated. Why should we keep doing the same old thing when they don't even appreciate it? Stop giving your love in the garbage can. Stop giving your love to a no good man. Girl, take your love out the trash pile. You gotta give it to someone who's gonna stay for a while. If he don't dig you like you did him, then let him go. You better believe in the things I say, 'cause I hate to say I told you so. A dead end. Save your love for someone who deserves it. Stay away from no good men. You're giving your love on a silver platter, all decorated. Stop wasting your love and time on them when they just don't appreciate it. Stop throwing your love in the garbage can. Stop giving your love to a no good man. Thank you. vamos a continuar con nuestro disco del mes. Como ya sabéis, este disco del mes es el de Blue Perro. El de Blue Perro, que se llama Just Looking. No, People. Just People se llama el disco. Es un disco del mes un poquito atípico, ya lo dijimos, que no se acaba de publicar, pero que sí acabamos de verlo en un concierto en el Villalvives hace ya unas semanas y nos dejó impresionados. Por lo tanto, disco del mes, que además se lo compramos y nos lo firmaron muy atentamente. Se te ha quedado el Villalvives, ¿eh? Es Villa Vibes, aunque Villalvives lo llamamos ya, familiarmente. Claro, aquí. Pero bueno, así un poco para unirlo un poco al tema, a la parte de Castilla-La Mancha. De todas formas, está bien que tenga su tiempo el disco, porque bueno, nosotros lo etiquetamos en redes siempre que hablamos del programa, y en este caso durante todo este mes, y está bien porque ellos lo ven también y a lo mejor se animan. He estado viendo así publicaciones de ellos y no son muy recientes en sus redes, entonces sería genial que les veamos actuar más y que se les vea movimiento, porque nos encantó. Están en forma. Y que les hagamos volver a las redes. También. Eso no sé si... Con más asiduidad. Están en las redes. Podéis buscarlos. Blue Perro. Están. Además, creo que nos han dicho que somos uno de sus mejores seguidores. Bueno, esas son las insignias que te pone el Zuckerberg para bueno, hombre, pero eso porque... Esos son algoritmos. Les hemos citado recientemente. 10 temas tiene este disco, que está además una ilustración muy curiosa. Muchos contrabajos volando con animales encima. Es toda una ciudad totalmente distópica, pero muy musical y animal, por aquello del perro. Y en este caso vamos a oír el tema 7, que es Where the People Go to the Avalon. No. ¿No era el 7? El tema 8. El 8, perdón. Justamente el siguiente. Me lo han puesto con dedos, pero como gira la mano y enseña también el gorzo, ya no sabes si sumarlo o no sumarlo. Prefiero los dedos al revés y así esconde lo que no quieras enseñarme. En este caso sería el corte octavo, que es Time After Time, el tiempo después del tiempo, de este grupo que es Blue Perro y que os recomendamos que escuchéis. Que tocan en el Enclave de Agua, como bien ha dicho Juan Pedro. From afar, I fly away from the rolling city to a brand new place. Stop the world, I'm getting down. When I get to know what's come around, is it okay to give up the road when I don't like things everybody does? Sooner than late, I'll be coming through. Now the city times are about to go. From the moon, I got a town. Everything got crowded when I look around. From the road, I got good news. Used to be so elated, by this time I lose. Is it okay to give up the road when I don't like things everybody does? Sooner than late, I'll be coming through. Now the city times are about to go. I know, I gotta tell you, you better do so. I know, I gotta tell you, you better do so. Thank you. I know, I gotta tell you. I know, I gotta tell you. You better do so. Esta es nuestra sintonía de legendarios y hoy vamos a hablar de Sly, que nos dejó la semana pasada, y también de Brian Wilson, el cantante de Beach Boys. Hot pants make you shoot yourself. Good God, you won't like. You got the only love left. Hey, todavía me estamos decidiendo a quién va a ser el primero al que le hagamos el homenaje. A Brian Wilson o a Sly. Hey, hey, hot pants. Yo creo que con el que fuera mayor, con el que naciera antes. Ha muerto con 82 años los dos, o sea que debe ser por meses de diferencia. Yo empezaría por... Es que son los dos, es muy difícil decidirse, porque los dos han cambiado la música. Han tenido mucha influencia en bandas posteriores. La audiencia está esperando que arranquemos con uno o con otro. A Cara o Cruz, venga, ya está. Cara es Sly, Cruz es Brian. Bueno, la cara en los euros, ¿cuál es? Bueno. Ha salido cara. Empezamos con Sly. Sly Stone and the Family. Vamos a empezar poniendo Danza to the Music. Some bottom, so that the dancer just won't hide. Yeah! nos ha dejado la semana pasada el cantante de Family Stone. Yo creo que fue la primera banda interracial que hubo en la música. Tocaban negros, blancos y además era muy familiar, porque también tocaba el hermano de Sly, la tía y la sobrina. De ahí viene ese nombre, ¿no? Sly and the Family Stone. Cuando empezaban a actuar, tanto en el circuito de allí de clubs y en festivales de allí, por ejemplo en Harlem y todo esto con todo el Black Power y todas las bandas negras actuando, chocaba mucho la serie de músicos que ellos llevaba, sobre todo los instrumentistas, ¿no? Yo creo teclado, guitarra, batería, eran músicos blancos y chocaba mucho en aquella época, en donde estaban muy segregados los componentes de cada grupo. De esa multirracialidad llegó a hacer esta música que consiguió poner las pistas de baile en aquella época pues ardiendo. Mucha gente también lo comparan a James Brown y a Funkadelic porque el espectáculo que daban en cada show que hacían, pues la gente flipaba. George Clinton era un fan de Sly and the Family Stone. De hecho, hicieron varios discos conjuntos. Aquí escuchamos un tema que es mítico, también con grandes instrumentistas, como vimos ahí esa armónica, I Want to Take You Higher. La etapa final de Sly Stone, tras una separación de la banda, pues estuvo marcada por problemas que sufrió él, tanto personales como legales. Tuvo muchos problemas de salud y aparte de adicción a ciertas drogas, aunque lanzó varios álbumes en solitario y trabajó con varias bandas, así como en solitario intermitentemente, no recuperó nunca ese éxito que tuvo a finales de los 70, cuando sus discos pues se vendían por todos los sitios y actuaba en todos los festivales, porque era una banda sobre todo que conseguía mover al público, como podéis imaginar con este tipo de canciones. Su carrera en solitario se culminó con el álbum Ain't But The One Way, que lo editó en el año 1982, y a pesar de estos problemas que contamos, creo que acabó en San Francisco, creo que contaba Juan Pedro, sí. Bueno, pues en situación, por esos problemas también que sufrían los músicos, que a la hora de firmar contratos, todas las regalías, los royalties y todo lo que generaban, sí, eso es lo que se es. Lo quedaban las discográficas, ¿no? Y este era un grandísimo intérprete y también compositor. Entonces estos temas que influyeron luego en tantas otras bandas, se quedó sin ver un duro porque acabó en la indigencia, viviendo en la calle. Creo que se fundó un poco un agente e intentó ayudarle de algún modo, como fundando una asociación para echarle una mano. Las canciones de Sly and the Family Stone, de agente rapera y de hip hop, han cogido un montón de samples. Entre sus admiradores también estaba Herbie Hancock y Mike Davis. Lo hizo el Beated Bets, es un como una cosa parecida a lo que hacía Sly and the Family Stone. Vamos a dejar un tema, Thank You, ¿no? El Thank You, sí, es el bueno, un tema además con el que solía terminar sus conciertos Sly Stone, aunque hacemos aquí este homenaje intenso y casual en Los Legendarios. Sly and the Family Stone. Thank you. Take my hand, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling. ran. Ba ba ba ba ba ba. Pues como os habíamos dicho anteriormente, y vamos a hablar también de Brian Wilson, que es uno de los compositores de los Beach Boys, que también nos ha dejado la semana pasada a los 82 años, ¿no? Bueno, yo creo que este hombre pues hizo una cosa nueva en la historia del rock. Porque ellos empezaron como aquí en un grupo así vocal de vocecitas y tal, y uno un día le dio por ir a la playa a practicar surf y le dijo, ¿por qué no hacemos una canción de esto? Porque la mayoría de ellos, bueno, yo creo que se ahogaban hasta en la piscina. Pero sí, es dijeron, bueno, la tabla, escucha, la tabla de surf sí la agarran bien, porque hay muchas portadas, tanto la tabla vertical o esa famosa, esa mítica portada también que salen los 5 Beach Boys ahí agarrando una tabla. Eso sí, luego a lo mejor en el agua menos, porque de hecho, si te fijas, nunca salen con ropa, bien vestiditos siempre. Sí. Luego, bien maqueados. Mojados no salen, pero algunos seguro que sabía surfear, pero. Creo que precisamente nuestro homenajeado hoy, Brian Wilson, lo sabía. Pues estamos escuchando de fondo esta canción, pues, Love John B. Y bueno, qué decir, pues el hombre este se murió, tuvo también problemas mentales, ¿no? Y también le daba a la droga. Hacía esta sustancia, sí, sí. Tuvo bastantes problemas. Porque aparte era una persona que tenía un trastorno esquizofroide, es un pone así, con ciertos miedos escénicos que le daban, pero luego al mismo tiempo estuvo mucho tiempo sin actuar en directo. Era una persona que, por su salud mental, personalmente, yo creo que lo pasó bastante mal, ¿no? Y luego encima en ese mundo, sí, de la música, del rock, con las drogas, con esos viajes interminables, giras y tal, ¿no? Pues tampoco le sentó muy bien, aunque hacía preciosas canciones como esta que escuchamos. Sí. Bueno, a principios del 2024, tras la muerte de su esposa, Melinda Wilson, un juez del estado de California concedió la tutela de Wilson a sus representantes, alegando que padecía un trastorno neurocognitivo importante y que se le había diagnosticado demencia también. Entonces el hombre, pues yo creo que ya dejó de sufrir y se fue la semana pasada. Sí, efectivamente. Pero por otro lado era un tipo, una persona de los mejores compositores de música. Empezaron haciendo esa música surf más sencilla y así de acordes relativamente básicos, aunque también había mucha música instrumental en aquella época y había buenos músicos, pero por otro lado luego cambió con a través de sus composiciones y de los discos que sacaron los Beach Boys la música de muchos otros grupos posteriores. Continuamos hablando de Brian Wilson. La obra maestra de los Beach Boys fue, bueno, pues, de 1966, el Pet Sounds, ¿no? Que mucha gente dice que esto hizo que Beatles grabasen el disco este del Sargento Pepper. Después de escucharlo, y bueno, Paul McCartney dice que era gran amigo de Brian. Pues lo has contado muy bien, es que fue así como pasó. Sí, sí, realmente creo que los Beatles, después de escucharlo, este disco es del año 67, si no me equivoco, el Pet Sounds de Beach Boys, y los Beatles alucinaron literalmente cuando lo escucharon, con toda la orquestación y las canciones, las voces, cómo las metían, todo eso. Bueno, yo creo que es el número 2 de Rolling Stone en los mejores discos de la vida. De la historia. Pues los Beatles alucinaron como aluciné yo la primera vez que escuché esta canción, pero la primera vez ya dije, hostia, esto es una jodida obra maestra. Porque es una canción que tiene unos cambios y una evolución, sí, así de coros, registros. Obra maestra del pop psicodélico, que era lo que en ese momento se llevaba. La canción viene pues un poco porque Brian Wilson hablaba con su madre y le decía que a él le molestaban que los perros ladrasen, pero solamente ladran a la gente que tiene malas vibraciones. Entonces a él se le quedó esa historia, y entre su psicodelia y su creatividad, pues lanzó esta canción que, ya digo, cuando la oí la primera vez me quedé flipado. Y una vez escuché a tres de los Beach Boys en una entrevista en televisión americana, allí a capela, se pusieron a hacer las voces. Bueno, o sea, súper emoción. Pero dije, hostia, es que incluso así sigue siendo un pedazo de canción. La canción que vamos a oír a continuación, la verdad es que tiene muchas subidas y bajadas, y que es un poco complicado, ¿no? Como la vida. Sobre todo hacerlo en directo. Sí, hoy lo contaban. Por sí, ahí, lo sí. He escuchado por ahí. Entrar a la vez todos los músicos en un parón en directo, pero estaban todos, bueno, como aquí pendientes. No hay parones, aquí hay. Bueno, los cambios de tempo. Pues estaban todos mirando a Wilson o al que arrancara la referencia y les entraba a saco. ¿Algo más sobre...? Yo creo que lo mejor que hable la música. Sí, porque además tampoco... Ya llevaba bastante tiempo sin hacer música, con lo cual no podemos decir que no, que estaba ahí preparando otro disco, ¿no? Pues aquí está este homenaje también a Brian Wilson y a los Beach Boys. Y a Good Vibration. And the way the sunlight plays upon her head, I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me softly smile, I know she must be kind. When in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations. Good vibrations, by my vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good vibrations are happening with her. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! No tenéis WhatsApp. De 8 a 10 todos los lunes, música casual. Es en vivo. No hay rever, no hay nada de nada. Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Esta es la nueva sintonía para recomendaciones de conciertos que estamos haciendo desde aquí. Y vamos a recomendar un concierto que va a ser el próximo día 21 de junio. Es en la Sala La Riviera, aquí en Madrid. Y va a tocar Lucinda Williams. Esta mujer es una cantautora estadounidense. Toca música rock, folk y country. Una de las voces de la música americana más reconocidas y que incluso en directo pues siguen en plena forma, como vais a poder comprobar los que vayáis. Yo no voy a ir, a lo mejor aquí algún compañero se anima. Seguro que canta esta canción, Can't Let Go. trouble. I could turn off a light, went off and left me. It just ain't right. Well, it's over. I know that, but I can't let go. Around every corner, something I see brings me right back how I used to be. Well, it's over. I know it, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck, and I'm broken down like a train wreck. Well, it's over. I know it, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck, and I'm broken down like a train wreck. Well, it's over. I know it, but I can't let go. It's over. I know it, but I can't let go. It's over. I know it, but I can't let go. It's over. Y al día siguiente, el 22 de junio, estará tocando también en la Riviera Burning Spear, cantante jamaicano, uno de los referentes imprescindibles que hay desde hace tiempo en la música reggae, y tocará aquí en Madrid y en Bilbao. Son los dos únicos conciertos donde estará este hombre cantando, que ya tiene 80 años. Un mítico también, de una voz mítica del reggae. Británico, ¿no? Creo que son... No, es jamaicano. Es jamaicano, pero sí, pero bueno, sí, yo creo que la banda tuvo mucho éxito además en Inglaterra, y fue referente así de esos grupos de ska, como los Specials, los Selecters y todos esos grupos ingleses que salieron allí en Londres. El próximo día 22 estarán tocando aquí en Madrid, en la Riviera. Not guilty. ¿A que no es culpable? Nada. ¿No? Siempre somos inocentes. Charge a man for it's not possible. I am not guilty. The crime you want to charge a man for it's not possible. I am not guilty. I've been following all these great forerunners' footsteps. I've been following all great forerunners' footsteps. Forerunners like Honorable Marcus Messiah Gahapi. Forerunners like Honorable Mr. Malcolm X. Forerunners like Honorable Martin Luther King. It's they who paved the way for I and I, so therefore I and I could be recognized. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. Marcus Garvey was the first Rastaman from Jamaica. And Malcolm X was the American Rastaman. Martin Luther King, he was a Rastaman. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. They criticize him and his philosophy, but they should remember he set an example. The red, the black and green. Wanted to be ignorant and lack of foreigner's footsteps. The first spices of my people. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. The crime you want to charge, I'm on for. Charge I'm on for. It's not possible. And I am not guilty. Oh no, no. Mr. and Miss Jury, use your discretion. I am not guilty. The crime you want to charge I'm on for. Soul, soul, soul, y más soul. Darling, you send me. I know that you send me. Honest you do, honest you do, honest you. Whoa, whoa, whoa, you. Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Zambullimos en la piscina del tiempo y en este caso vemos quién cumple años tal día como hoy, un 16 de junio, y las personas que les tocaría cumplir o cumplen por seguir vivos, pues no había nada que pudiese compararse al Festival de Monterrey, que fue concretamente del 16 al 18 de junio de 1967 en Monterrey, California, con la asistencia de más de 50.000 personas. Se considera el predecesor del Woodstock 69 y lo planeó John Phillips de Mamas and the Papas, por eso cerraron el concierto el tercer día. San Francisco era por aquellos entonces el epicentro de la contracultura psicodelia. Mira, ahora están también con la contracultura que les intenta meter el presidente. Pues en aquellos momentos la psicodelia, la luz, el arte, la música, mucha marihuana y LSD, que al parecer el dealer o el camello que le dio a todos los músicos que quisieron LSD era el técnico de sonido de Grateful Dead, según dicen las lenguas. Todos los artistas tocaron gratis, salvo el que estáis escuchando ahora, Ravi Shankar, que estuvo mucho tiempo allí, bueno, supongo que un poco pagarle el alojamiento y esas cosas. Tuvieron la idea de grabarlo y se estrenó la película Monterrey Pop en 1968. Fueron 32 artistas o grupos en estos tres días y dejadme que os diga vaya cartel, porque a este concierto yo iría a ciegas. Aparte de Ravi Shankar, estaban The Animals, Simon & Garfunkel, Kanye Heath, Steve Miller Band, The Birds, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, The Who, The Jimi Hendrix Experience, Grateful Dead y su técnico de sonido, y The Mambas and the Papas, que cerraron el concierto, como os he contado antes, y el gran Otis Redding, que era la primera vez que actuaba ante una audiencia principalmente blanca. Tuvo una actuación electrizante, pero no pudo disfrutar de este éxito porque su muerte accidental 6 meses después lo impidió. En su actuación incluyó un tema que estamos escuchando ahora, que tuvo más éxito con la versión de Aretha Franklin, el Respect. Otis Redding, que estuvo en el concierto del Festival de Monterrey, y como apuntaba Juan Pedro, Aretha Franklin le cambió un poquito la letra para cantarla desde el punto de vista del respeto a una mujer. En los temas que se publicaron el 16 de junio, nos vamos también al mismo año y mismo día del festival anterior que hemos comentado, porque ahí Pink Floyd publicaba el single She, Emily Park, de su primer álbum de estudio, su debut. El disco se llamaba The Piper and the Gate of Dawn y fue su segundo single, compuesto por Syd Barrett, y puede que dedicado a la colegiala psicodélica Emily Young, que andaban por ahí dándole vueltas. Barrett toca la guitarra slide usando una regla de plástico. También hizo el dibujo de la portada, pero comenzó a ponerse con psicoactivos, tanto que a veces cuando iba al estudio no conocía al que allí tenía como compañero, que era David Gilmour. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for play. A gown that touches the ground. Pena no seguir escuchándola, porque podíais haber escuchado a Juan Pedro haciendo voces, coritos, ahí al señor Pink Floyd, Syd Barrett. Pero hay que avanzar en el tiempo, y 3 años después, el arranque ya de la década de los 70, el 16 de junio de 1971, el rey del rock, Elvis Presley, publica su 43º álbum de estudio, que hay que pensarlo para decirlo. Love Letters from Elvis. El cantante se dio un maratón de grabaciones en Nashville ese año, grabó 35 temas con los cuales nutrió bastantes discos de los años 70. Este álbum no tuvo mucho éxito, eso sí, llegó al puesto número 12 en álbumes country y al 7 en Gran Bretaña. Tiene 11 temas y de él hemos elegido este Got My Mojo Working, que es una versión de Muddy Waters. I got my mojo working, but it just don't work on you. I got my mojo working, but it just don't work on you. But you mind, oh mind, no matter what you do. Say it now. She's lonely and lanky, sweet as she can be. Hands off of her, she belongs to me. Hands off of her, don't belong to you. Well, she's mine, all mine, no matter what you do. I got my mojo working, but it just don't work on you. I got my mojo working, but it just don't work on you. En 1972, un año después, el gran David Bowie publica una de las obras cumbres de glam rock, Ziggy Stardust and the Spider-Mars, su quinto álbum de estudio y su primer álbum conceptual. Con él llegó a las grandes audiencias. Fue el primer disco de un solista en estar 100 o más semanas en las listas de éxito de Estados Unidos. Ziggy Stardust es un extraterrestre bisexual de imagen andrógina que llega a Rockstar. Bowie combina con ello la ciencia ficción y el teatro japonés kabuki. Es el primer alter ego de Bowie, que anuncia que a la Tierra le quedan solo 5 años. Vamos, que va de Mesías Rock, pero acaba abandonando sus objetivos y siendo víctima de su propio éxito. Tiene 11 temas en su primera edición, entre los que destaca uno que ya hemos puesto otras veces, Starman, por lo que hoy vamos a escuchar el otro que cuenta la historia principal, la decadencia de Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up in. His mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the excepcional, sin duda alguna. Será también porque somos o soy muy amante de David Bowie. Un músico perteneciente a los Beatles hace doblete porque Ringo Starr, con 15 años de diferencia, tanto en 1983 como en 1998, justo el 16 de junio, publica primero un álbum, el All Way, su noveno álbum de estudio en el 83, y Vertical Man, el undécimo álbum en 1998. En el primero de ellos comienza a haber un poquito de interés comercial en torno a los Beatles y buscó la colaboración de Joe Walsh, amigo suyo, aunque en el otro disco, en el de Vertical Man, ya se vino arriba y dijo: no, me tienen que acompañar más gente, ya Paul McCartney, George Harrison, Tom Petty, Brian Wilson, por cierto, uno de nuestros recientes fallecidos, Ozzy Osbourne, Alanis Morissette, Joe Walsh, que vuelve a aparecer aquí, el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, y el bajista de Poco y de Eagles, Timothy B. Smith. En este caso, el tema del disco All Wait, con 11 cortes, nos quedamos con este In My Car. Dejamos a Ringo y a Joe Walsh con este tema en el coche, les dejaremos mientras. Y justo también en 1998, y para cerrar esta sección, Joaquín Sabina y Fito Páez editan Enemigos Públicos. Vendieron más de 100.000 copias de este disco. Para Joaquín Sabina, el 13º álbum de estudio, y para Fito Páez es el 9º. La mayor parte de los músicos son los de Fito, menos Antonio García de Diego, que es guitarrista, pianista, armonicista, compositor y productor, que es músico de Joaquín Sabina. Este dúo solo duró lo que se tardó en grabar por desavenencias personales entre ambos dos. Nunca presentaron en directo estas 14 canciones, entre las que destaca el único del que se hizo difusión, este Llueve sobre mojado. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla. infancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Esta es nuestra sintonía de versiones que la teníamos olvidada desde hace un tiempo. Uno o dos lunes, no más. Siempre, siempre que podemos cae alguna versión. Aunque sea en otras secciones también se cuelan sin parar, a veces son imprevisibles. En cualquier caso, hoy no teníamos ninguna en mente, pero nos ha parecido una noticia a la que queremos dar aquí aire en las ondas. La otra, Isa, artista que ha venido por aquí un par de veces de visita, que nos encanta además que lo haga, está malita, la pobre, está ingresada porque ha tenido una enfermedad con la que llevaba tiempo luchando y la han tenido que operar finalmente. Y queremos mandarle mucha fuerza desde aquí, desde el programa, para que se mejore. Como dice ella, está tratando de adelantar todo el trabajo posible para sostener esta vulnerabilidad en un sistema diseñado para una independencia absurda que no existe. Ella siempre es muy, muy profunda, la verdad que todas sus canciones lo son. Y nos dice aquí eso, que estará ausente de las pantallas unas semanas y que volverá cuando se recupere con un poco menos de ovarios, pero con más música. Y sale aquí una fotillo, le mandamos mucha fuerza y deseando que sonría y que cante dentro de poco. En versiones vamos a escuchar una versión suya, que además en este caso es acústico, y con el acompañamiento de El No de las Niñas, esa preciosa versión que hace la otra de La Llorona. Sabroso, yo soy como el chile. Dice que yo no tengo duelo, llorona, porque me ven llorar. Dicen que yo no tengo duelo, llorona, porque Caridad, vino de Granada, reía con Na, aún estando destrozada, seguía con ganas de cuidar, cocinando sus migas, se colaban lágrimas, confesándole a su nieta que ya no podía más. Yo era niña y le decía, pero ¿por qué no te vas? Ella me miraba tierna, si es que no tengo de Na. Guerra fría, si él se cruza, tiene al enemigo en casa, tanta rabia acumulada, trajo el ingreso sin alta y me hace falta tu alegría y tu piel, tu risa floja, tu quererme bien. Te haré con plumas, abanicos, verde olivo, pa' que suban ahí contigo y decores el paraíso. Tu grito es mío, tu mudo quejío, el sentido de todo y todo lo que yo escribo, el motor. Quiero ser tu voz, un grito atroz, tus ganas de ser flor en medio de tanto trigo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores. Soy deseante, que me palpita fuerte el arte, que tengo voluntad de aguante. Ahora que empiezo a saber por qué me nace lo que me nace, no puedo dejar de ver que donde coloco mis pies queda la huella humedad del ayer. Su lucha de boca cerrada es el gesto que llevo en la cara, cuestionada por solo vivir, que formas ajenas decidan por mí. Lobotomizada, no sé decidir qué deseo, qué quiero, qué creo sentir. Que los jueces pasen por aquí, todo lo que dije no salió de mí. Si lo pienso, porque lo pienso. Si no quiero, que porque me cierro. Que blandita, que no respondí. Me pongo violenta, dices que perdí. No tengo certeza ni de existir. Me construyo según lo que digan de mí. No cambia la historia, solo la manera de vernos cercadas, cerquita de ti. De objetos agachados a objetos empoderados. Hace falta rajarme para ver que mi carne es carne, la tuya también. Mitad de camino, abierta la piel. Despacito voy, descender para crecer. Tengo mi mano libre por si ves, cogerla fuerte y echar a correr. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, ay, ay de mí, llorona, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque car, you got a hubcap, diamonds star halo. Built like a car out, yeah. You're an hunting, is that the truth? With your cloak full of ego, you're dirty, sweet, and you're my girl. Acabamos de escuchar Bangabong, Get It On, de T-Rex, original de la banda. Porque te lo ha dicho el niño Urtain. El niño Urtain está muy bien informado. Hola, soy Sam. ¿Y estás escuchando Radio Vallecas? Y esto, como cada lunes, es música casual. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Vamos con ese espacio dedicado al mundo de las músicas. O músicas de este mundo, que es decir lo mismo, pero al revés, ese mundo que se llamó World Music, músicas del mundo, que aquí en realidad es un mundo donde vamos descubriendo artistas, aunque los conozcamos, pero discos especiales, gracias a la guía editada por José Miguel López, Ritmos Étnicos, vamos repasando disco a disco y descubriendo canciones y estilos muy, muy interesantes, sobre todo de fusión. En este caso traemos aquí a música española, cómo no, pero mezclada y fusionada con jazz. Es el disco llamado Jazzpaña. No es que sea jazz español, sino que es un disco de fusión, en este caso en la segunda parte. Dijeron que segundas partes nunca fueron buenas, en este caso eso es romper la regla. Este es un disco editado en el 2002-2003, pero el disco original es del año 92, cuando el director de orquesta Vince Mendoza y un arreglista que se llamaba Arif Mardin deciden emular los trabajos que hicieron Miles Davis y Bill Evans en ese disco, ese gran disco llamado Sketches of Spain, y lo pusieron al día 3 décadas después. Este primer caso, la primera edición, contaron con artistas como Ramón el Portugués, como cantaor, y una plantilla de invitados muy interesante. Estaba Aldi Meola, Cañizares, Carles Benavén, Jorge Pardo, Michael Brecker, Pipe Leskin y una big band de Colonia. Esto fue impresionante. 8 años después, en el 2000 justo, retoman esa idea Gerardo Núñez y Chano Domínguez. Contaron con la colaboración de Esperanza Fernández como cantaora, a la que vamos a escuchar. Este disco se grabó en Madrid y es una, como veis, una fusión muy interesante que hicieron entre el piano de Chano Domínguez, la guitarra de Gerardo Núñez y esa colaboración también de músicos invitados que aquí suena. Vamos a escuchar un tema que creo que resume un poco esta fusión, que se llama La Plaza Jazzpaña. Dijo la liebre, dijo la liebre, ya salta del arroyo ría pita mira, dijo la liebre, acerta del arroyo batiré. Dijo la liebre, ayuda, me patita ría pita mira que el gargo viene, ayuda, me patita batiré. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, estamos llegando al final del programa y esto, para terminar, como siempre, es el más de lo mismo, las canciones, las tres ofertas de canciones que os hacemos todas las semanas para que votéis y finalicemos el programa con la más votada. En este caso habíamos elegido un color, metafóricamente, porque era un color, pero un color que representa muchas cosas, que es el azul. Para quien lo eligió, algo significa. No voy a entrar en la etimología de la palabra, que para eso ya está la chapa que damos ahí cuando lo mandamos los viernes para que votéis, pero sí decir que es un representa dentro de todos los significados que hay, los que más me gusta cuando se habla del color azul, como el frío, la introversión y la apertura, a diferencia, por ejemplo, de otros colores como es el rojo, que es el color de lo cálido, la extroversión, pero también lo cerrado. Y con ese significado, además de ese blue, de donde proviene la palabra blues, ¿no?, que representa un poco la tristeza, pero también es una forma alegre de celebrar el color azul, como dice su propia palabra. Con todo esto, había varias canciones y habéis elegido la mejor según vosotros que la habéis votado. Pues sí, porque la mejor, que ahora diremos cuál, ha sacado la mitad de todas las votaciones, lo cual ha quedado bastante claro cuál era la que más os gustaba. Pero empezando por la que menos os ha gustado, es un tema de los Cowboy Junkies del álbum de Trinity Session de 1988, concretamente Blue Moon Revisited, Song for Elvis, que ha obtenido un 18%, que no está del todo mal. En segundo lugar, pues todo un clásico de Bobby Vinton, que la interpretó en su álbum de 1963, en el que quería que todas las canciones llevasen blue en el título. De ahí tenemos casi para sacar las propias del más de lo mismo, y era el famoso Blue Velvet, que también se utilizó en alguna película bastante conocida. Y como os hemos dicho, esa mitad de los votos ha ido en este caso para Enya con su Caribbean Blue, esta cantante irlandesa que se llama extrañamente Eighteen Ni Barhonain, pero bueno, ella prefirió llamarse Enya para que todos la reconociéramos fácilmente. Publicó. Sí, de hecho, con ese nombre creo que ya se me ha olvidado. Eighteen Ni Barhonain. Gaélico puro, ¿no? Pues sí, sí, sin duda alguna. Pues ese tercer álbum de 1991, Shepherd Moon, es el que contiene este tema y ganó el Grammy como mejor álbum de New Age. El tema ganador, el Caribbean Blue, es el segundo de los 12 que contenía el álbum, referido a los dos satélites de Saturno. También llegó al puesto número 13 en los single charts de Gran Bretaña, y el videoclip oficial presenta imágenes basadas en las pinturas de un pintor de mediados de siglo americano, Masfield Parrish. Apareció en formato CD con temazos como Orinoco Flow, Ángeles, Asbaile y Oriel Window. En la letra usa la metáfora de diferentes nombres de vientos para simbolizar aspectos de la vida y la naturaleza. El tema va de asombro e imaginación, retratando el azul del cielo hermoso y sereno como el azul del agua del Caribe. Los sueños también tienen cabida en la letra, sobre todo su poder transformador, que invita a buscar más allá de lo ordinario. Aquí os la dejamos para que os zambulláis en este tema etéreo y elegante, disfrutando de la voz de Enya y de los arreglos orquestales que nos inundan de ensueños. Y por mi parte, con este tonito, besos, abrazos y repartidlos hasta el lunes que viene. Bueno, pues nada más, hasta el próximo lunes. Os dejamos esto relajante, música relajante para terminar el programa. Para toda la semana, que lo disfrutéis muchísimo. Muy buena semana y mucha radio. Ya. Y sepárate del micro ya, ¿vale? Toque música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Tate que Radio Vallecas, Madrid, 107.5. Música casual de 8 a 10.